Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Retiraos, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Tu fe te ha curado. Comentario al Evangelio por Sor Cristina. En el Evangelio de hoy aparece Jesús realizando 2 milagros. Milagros que responden al poder de la fe de los que acuden a él con confianza. 2 personas muy distintas entre sí. El primero es un judío importante. Por Marcos sabemos que es Jairo, jefe de la sinagoga, que se arrodilla ante Jesús para pedirle que resucite a su hija. Y Jesús, al ver su fe, accede a ir con él a su casa. La otra persona que acude a Jesús es una mujer enferma, y por ello marginada, pues nos dice el evangelista que sufría flujos de sangre desde hacía años, y eso la convertía en impura según la ley. Por ello no se atreve a acercarse abiertamente a Jesús, y lo hace a escondidas, por detrás, intentando pasar inadvertida, con temor a ser descubierta, pero con una fe tan grande que confía en que solo con tocar el borde del manto se curaría. Jesús, aunque iba deprisa a casa de Jairo, se para, pues siempre tiene tiempo para los que acuden a él. Se vuelve a la mujer y le dice: «Hija, tu fe te ha curado». Reconoce que sin la fe de la mujer, él no hubiera podido realizar el milagro. Luego sigue su camino hacia la casa del jefe de la sinagoga. Manda salir a la gente y, sin hacer caso del alboroto, llega hasta la niña muerta, y por lo tanto impura, y la coge de la mano. Es decir, vuelve a hacer algo prohibido por la ley, tocarla, y la niña se levanta. Jesús es la última esperanza para los 2 que acuden a él movidos por la fe. Y Jesús confirma que la superación de la muerte pasa por la fe y la esperanza. Es la fe la que precede al milagro. Es el acto de fe el que hace posible que Jesús cure y devuelva la vida. Y la fe es, a su vez, don de Dios. La fe es apostar por lo imposible, por lo inverosímil. Don que hay que pedir insistentemente para que crezca. Y a la vez, como dice Benedicto XVI, la fe solo crece y se fortalece creyendo.